FM Gráfica presenta Canto Maestro. Canto Maestro. El programa de Cetera. El programa de Cetera. Yo tenía 12 años y mi viejo me llevó al primer concierto sinfónico de mi vida. Y yo estaba muy distraído al principio viendo esa gente vestidas de etiqueta, los músicos, las mujeres de vestidos largos, el teatro, primera vez que entraba al Teatro San Martín. Estaba muy distraído. Hasta que apareció una mujercita polaca, se sentó al piano y cuando entró el piano en este primer concierto de Chopin, se me erizó la piel. Y hasta el final estuve prendido de la butaca casi temblando. Y a mi viejo lo pellizcaban los brazos diciendo: papá, eso es lo que yo quiero ser. Eso. Perón, si viviera, me habría dicho: y vos sos un hijo de Evita que has podido elegir tu destino. Porque eso le oí decir a Evita poco antes de esa historia con el piano. En que Evita fue una vez a Tucumán a inaugurar un hogar escuela y muchos chicos estábamos enamorados de ella, nos parecía que era la mujer más linda del mundo y éramos miles de criaturas. Total, cuando terminó, cuando ella pasó en un descapotado con su sonrisa conquistadora, saludándonos, etcétera, bajó para inaugurar el hogar escuela. Y bueno, y nos hicieron romper filas y dijeron: bueno, vuelvan a sus casas. Pero éramos tres o cuatro de armas llevar y nos filtramos detrás de Evita. Yo me acuerdo que me acordé de una pollera floreada que tenía, orgulloso de poder tocar algo de Evita. Y ella, viéndonos tan mal trazados, y nos empezó a pellizcar las mejillas, los cachetes, a tirarnos del pelo, y con esa voz tan particular que tenía nos dijo: yo me voy a matar trabajando para que cada uno de ustedes pueda elegir su destino. Y yo soy de esos chicos que eligió su destino, elegí ser pianista y pude. Y cuando lo conocí a Perón muchísimos años después, en el 65 creo que era, nos decía un grupo de jóvenes que estábamos estudiando en París: ustedes son todos hijos de Evita, eligieron sus destinos. O sea que se nota que eso de elegir un destino era una frase común a esa pareja que fueron Evita y Juan Domingo. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Esta es una nueva emisión de Canto Maestro. El programa de Cetera. Audios Andrés. Conducción Alejandro de Michelis. Canto Maestro. Desde el de marzo del 2007. El programa de Cetera. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro. El programa de Cetera. Yo sé que no puedo morir por ahora. Razones que ando muy ocupado, pero suceden cosas diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, cabalmito, que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Al comienzo escuchamos las palabras por su paso por Canto Maestro al gran pianista Miguel Ángel Estrella. Miguel Ángel Estrella nació en San Miguel de Tucumán el 4 de julio de 1940. Comenzó a tocar el piano a los 12 años en su ciudad natal. A partir de los 18 años estudió en el Conservatorio Nacional de la Ciudad de Buenos Aires. Luego perfeccionó sus estudios en Francia. De regreso a la Argentina, debió exiliarse en 1976 durante la dictadura cívico-militar. Secuestrado y torturado por grupos paramilitares en Uruguay, fue liberado gracias a la presión internacional ejercida por artistas y pensadores de renombre mundial. Miguel Ángel Estrella militó además activamente por los derechos humanos y por la difusión de la música como un instrumento de defensa de la dignidad y de elevación de la condición humana. Con esa finalidad fundó el 10 de diciembre de 1982 el Movimiento Internacional Música Esperanza. El gobierno francés lo distinguió con el nombramiento de Caballero de la Legión de Honor. En el año 2007 es embajador argentino ante la UNESCO. En 2010 se estrenó el film El Piano Mudo, bajo la dirección de Jorge Suair Jury, basada en la vida de Miguel Ángel Estrella. Recibió en 2013 una distinción del Senado por su carrera artística y su defensa de los derechos humanos. Por su trayectoria, la CETERA le otorgó la distinción Maestros de Vida. ¿Qué les puedo decir? Falta mucho, ¿no es cierto? Todos los que estamos acá estamos comprometidos desde hace años en las transformaciones necesarias a cualquier sociedad. Y aunque falta mucho, yo siento que estamos viviendo una época bendita. Eso se lo digo muchas veces a Estela Carlotto y a muchas madres y a compañeros de los 70. Miguel Ángel Estrella nos deleitó en la Carpa Blanca cuando las y los ayunantes fuimos a Plaza de Mayo y él nos dio un concierto apoyando la lucha de las y los trabajadores de la educación. Miguel Ángel Estrella se fue de gira en Francia el pasado jueves 7 de abril del 2022. Este programa está dedicado a este artista por su militancia y su maravillosa música. Hasta siempre, querido compañero Miguel Ángel Estrella. Me encontré ayer con un pibe de 15. Me preguntó que cómo había hecho. Yo no quise aburrirlo con mi rollo de que aún sigo intentando y pensé que era mejor decir Canto Maestro. Ya lo hablamos el programa pasado, desde el 4 al 8 de abril se realizó en Neuquén una semana de memoria, una semana exigiendo justicia por nuestro compañero asesinado Carlos Fuente Alba, asesinado el 4 de abril de 2007 en Arroyito, Neuquén. Muchísimas actividades, participé el 4 en la gran movilización. Miles y miles de personas exigiendo justicia y recordando a Carlos con maravillosos discursos de Marcelo Gualiardo, secretario general de ATEN, Sonia Lesso, secretaria general de CETERA, y Sandra Rodríguez, compañera de Carlos. Y un excelente recital de Bruno Arias. Después hubo una carpa de la memoria hasta el viernes 8, donde estuvieron distintos dirigentes de CETERA, Roberto Baradel, Eduardo Pereira, Roxana Rogalski, Fabián Pesín de Entre Ríos, Carlos Guerrero, compañeros de La Pampa, Mendoza, Juan Montserrat de Córdoba, y el viernes un recital cerrando esta semana del artista popular Rally Barrio Nuevo. Vamos a tener en este programa fragmento del discurso de Sandra Rodríguez en ese acto multitudinario del 4 de abril. También esta semana la extensión del horario laboral docente, una iniciativa inconsulta del Gobierno Nacional del Ministro de Educación de la Nación, sin haberla planteado esta propuesta en la paritaria nacional docente. Tendremos la palabra de nuestra secretaria general, Sonia Lesso, y una charla con el secretario de Educación de CETERA, Miguel Dualde, sobre esta idea que intenta plasmar el gobierno nacional. CETERA le realizó una distinción al presidente de Bolivia en la UMED, porque la UMED le otorgó honoris causa al presidente Luis Arce. Nosotros en el acto hablamos con el cónsul de Bolivia, Santos Javier Tito Vélez, y muy interesante lo que dijo, no solamente del presidente de su país, sino de las y los maestros argentinos. Vamos a tener la palabra del cónsul de Bolivia en Argentina. También sanciones a Rusia. Tendremos la palabra del analista internacional, el periodista Pedro Brieger. Canto Maestro, el programa de Cetera. Por eso si mañana compras el diario y lees de nuevo que todo anda mal, y en el trabajo te dicen que no vuelvas, busca una mano amiga, madura tu paciencia, alimenta tu fuerza, de que sientes que te anules, a lo mejor la estás saliendo y no tendrás que decir ya no permito que me invitan a seguir. Yo los invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo os invito a que me vean seguir, y si lo intento porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Regina Marcondes Pintos, quien nació en Brasil, y Norma Hilda Melani Bontempo, nacida en Córdoba, capital, en el año 1976 estaban en Capital Federal. En esa ciudad, en 1977, Daniel Marcelo Shapira Dascal estaba en el barrio de Boedo, la localidad que había nacido. Eran docentes. Un 10 de abril fueron secuestrados por grupos genocidas. Canto Maestro recuerda a María Regina Marcondes Pintos, Norma Hilda Melani Bontempo y Daniel Marcelo Shapira Dascal, docentes desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar. Por la memoria, la verdad y la justicia. Tiza y carbón. Un repaso por el camino de una histórica clase. Como todos los programas, defendiendo las banderas de memoria, verdad y justicia. El pasado lunes 4 de abril se cumplieron 15 años del asesinato del maestro Carlos Fuentealba en la provincia de Neuquén, bajo el gobierno de Jorge Sovich. La Cetera, Aten, seguimos exigiendo justicia completa. Escuchemos parte del emotivo discurso de Sandra Rodríguez. Gracias por estar tantos años al lado de mi familia. Gracias por estar en las calles, en los monumentos, en los murales, en los laboratorios. Eso es Carlos, es la pedagogía del amor, del abrazo, de la contención, pero por sobre todo es la pedagogía de la justicia que estamos haciendo hoy los docentes en los estrados de este poder judicial terriblemente obsecuente al poder político. Le digo también al gobernador Gutiérrez, dé una señal de diferenciación de los gobernantes que lo antecedieron. Dé una señal política de que debe haber justicia por Carlos Fuentealba. Gracias, compañeras y compañeros. Estoy con ustedes. Gracias a vos, Camila, a vos, Ari, y a vos, Pablo, que han bancado lo más profundo de esta causa. Ellos, a vos, Cami, a vos, Ari, que han tenido la valentía de entender lo que significa no bajar los brazos, de lo que significa pelear por lo justo, pelear por lo correcto, pelear por nuestros ideales y por nuestros sueños. ¡Acá estás con nosotros, Carlos! ¡Y somos muchos! ¡Carlos Fuentealba presente! ¡Carlos Fuentealba! ¡Carlos Fuentealba! ¡Carlos Fuentealba! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora! En el homenaje a Carlos Fuentealba, parte del emotivo discurso de Sandra Rodríguez. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desandando el camino que hay en mi pampa, la tropa va adelante, la suerte en anca. No me apura el retorno, no tengo rancho, es la suerte el recero de pago en pago. Una huella me lleva soles afuera, otra huella me trae noche y estrellas. Una huella se acorta andando al paso, otra huella se alarga tal vez pensando. Tra la la la la la ira, tra la la la ira. A la huella, huella, huellita me voy cantando. Canto Maestro. Aquilino Candelario Merlo nació en Santa Fe el 2 de febrero de 1931. Guitarrista, compositor e intérprete. El arte lo bautizó Alberto Merlo. Se fue de gira el 10 de abril de 2012. Por los caminos, Alberto Merlo. Canto Maestro. Al tranco de mi vallo sigo el camino, pa' achicar las distancias tengo un silbido. Poncho negro estrellado me pone el cielo, cuando se hace la noche tapa mis sueños. Una huella me lleva soles afuera, otra huella me trae noche y estrellas. Una huella se acorta andando al paso, otra huella se alarga tal vez pensando. Tra la la la la la ira, tra la la la ira. A la huella, huella, huellita me voy cantando. Canto Maestro, el programa de Cetera. ¿Yo me vacuné? ¿Y vos? Por Escuelas Seguras, nos cuidamos entre todos y todas. Vacunate. Canto Maestro, el programa de Cetera. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800 222 1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Bueno, estamos con Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera. El Ministerio de Educación de la Nación dio una noticia, implementó o quiere implementar una hora más de clase en las escuelas primarias. ¿Cuál es la postura de Cetera, Miguel Dualde? Tal como vos decís, Alejo, nosotros como Cetera nos enteramos de esta noticia o de esta medida a través de la información periodística, porque haya sido una convocatoria oficial del gobierno para plantear esta cuestión. Por eso, en principio, nosotros salimos a rechazar la medida en tanto y en cuanto consideramos que si no se implementa adecuadamente se pueden ver afectados los puestos de trabajo, los procesos de trabajo docente, la organización institucional de las distintas escuelas. Estamos frente a una desigualdad también entre las distintas provincias de acuerdo a las condiciones y cantidad horaria que tiene cada una de ellas, no hay una uniformidad en esa cuestión. Y también otro inconveniente que vemos, posible inconveniente, es que gran porcentaje de la docencia en la educación primaria tiene doble cargo, trabajan por la mañana, por la tarde, en escuelas que no están cerca. Entonces, toda esa medida, así por lo que nosotros nos anoticiamos y como fue puesta en los medios, puede generar todo ese tipo de problemas. Ahora, lo que pedimos en ese sentido es que se nos convoque a la paritaria nacional docente, que es el lugar natural donde nosotros discutimos no solo lo salarial, sino las condiciones, las características de los puestos de trabajo, la carrera docente. Es el ámbito natural para discutir este tipo de medidas. Y además hay en la Ley Nacional de Educación, hay un artículo, estamos hablando de más de 15 años, un artículo que habla de programar la extensión, el horario escolar, llegar a jornada completa. Bueno, eso no se avanzó. Exactamente, lo que nosotros decimos es justamente eso, porque las medidas que se vayan a tomar sean tendientes a garantizar lo que establece la Ley Nacional de Educación, que es lograr progresiva pero firmemente la cantidad de escuelas de jornada extendida y completa para la mayoría de la población. Entonces, ¿por qué esa inversión de la que está hablando hoy el gobierno, por qué no se la utiliza primero para garantizar la infraestructura, el equipamiento, la formación docente, la creación de cargos, el acondicionamiento de las escuelas, y ahí recién poder pensar en cómo se extiende el tiempo dentro de esos establecimientos, de esas condiciones que necesitan tener determinadas características, ¿no? Esto así planteado, por lo menos tal como nos estamos anoticiando, puede hasta generar que devengan sobrecarga laboral, en precarización laboral de los compañeros y las compañeras, lo que va a implicar que a más cantidad no es lo mismo más calidad de la educación. Muchas veces se nos puede venir en contra tener que estar más tiempo en escuelas con las condiciones que tenemos actualmente, hasta se nos puede venir en contra, no solo a los trabajadores y trabajadoras, sino a los estudiantes fundamentalmente, incluso a las familias que van a tener que modificar su organización familiar en una medida que se pretende implementar, ya como decimos siempre, cruzando el río, porque esto si se hubiese discutido en enero, en febrero, cuando discutimos todo para el inicio del año lectivo, bueno, deberían haber discutido esto también. No se puede empezar en marzo con una característica del sistema educativo y en mayo, a mitad del año, cambiar las condiciones de trabajo y de enseñanza y aprendizaje. Por eso también nos preocupa la improvisación con la que se propone esta medida. Incluso a nosotros también nos preocupa la participación del Estado en garantizar, porque también se pone ahí como otra de los componentes de esta medida un aumento, un supuesto aumento salarial. Bueno, ¿están las provincias, las distintas provincias, en condiciones de garantizar ese incremento salarial? ¿Todas tienen el mismo presupuesto? Bueno, hay muchas cosas que nosotros pensamos tienen que ser discutidas en el marco de la paritaria nacional docente. Miguel Dualde, secretario de Educación de Cetera, muchas gracias. Gracias. Palabras maestras. Palabras maestras. Si quieres ser ave, vuela. Si quieres ser gusano, arrástrate. Pero no grites cuando te aplasten.

se inició en 1952 con el grupo de Mario De Marco grabando el tango Mañana zarpa un barco, tal vez no vuelva más. Mañana zarpa un barco. Baila sobre la tierra firme, mañana al alba tenemos que zarpar. La noche es larga, no quiero que te triste. Muchacha, vamos, no sé por qué llorar. En 1953 pasó a integrar la orquesta dirigida por Lorenzo Barbero. Al año siguiente actuó con la de Mariano Mores. A partir de 1955 se incorporó al conjunto de cuerdas de Astor Piazzolla, en la que permaneció 4 años. Recordamos y atrás de un tul siempre París, siempre París, siempre París, siempre París. Estuvo en varias agrupaciones. Nombramos Sexteto Mayor, Sexteto Tango y con la del maestro Osvaldo Piro. A lo largo de su trayectoria grabó más de 300 temas. Destacamos Fuimos el viajero que lo implora, Fuimos, que lo reza, que lo llora, que se echó a morir. Sur, Paredón y después Una luz de almacén. Che Caracas. Edelmiro Sobredo, Jorge Sobral, se fue de gira en La Plata el 10 de abril del 2005. Quiero agradecerte, Che Caracas, lo mucho que me dio tu corazón. Acepta que este tango tan humilde sentimiento en forma de canción. En tus noches yo viví el verdadero amor que no se olvida. De tus hijos recibí la mano siempre leal, nunca fingida. ¿Cómo te podré olvidar si cuanto más y más lejos estoy? Yo pienso en ti, Caracas, añoro andar tus calles y como en Buenos Aires sentirme yo. ¿Cómo te podré olvidar si cuanto más y más lejos estoy? Yo pienso en ti, Caracas, añoro andar tus calles y como en Buenos Aires sentirme yo. Yo pienso en ti, Caracas, añoro andar tus calles y como en Buenos Aires sentirme yo. Canto Maestro, el programa de Cetera, desde el 3 de marzo de 2007. 15 años tejiendo sueños en la escuela y en la calle. Canto Maestro, el programa de Cetera. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. Hablemos de los síntomas. Si tenés fiebre con tos o con dolor de garganta o con dificultad para respirar y estuviste en algún país con circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consulta inmediatamente al sistema de salud. Para más información, entra en www.argentina.gov.ar o llama al 0800-222-1002. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo de 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de Cetera. Estamos con el cónsul de Bolivia, Santo Javier Tito Vélez. ¿Qué significa este acto hoy acá en la UMET y esta distinción que va a recibir el presidente de Bolivia? Para nosotros es una enorme satisfacción, para todos los bolivianos, respecto al reconocimiento a nuestro presidente, el hermano Luis Arce Catacora. Él en su momento, cuando Evo Morales, Morales fue presidente, fue ministro de Economía y tiene un conocimiento pero muy profundo respecto a la economía, respecto al proceso de cambio que hemos vivido durante mucho tiempo y seguimos viviendo ese proceso. Pues con él hemos llevado adelante las riendas, los destinos, el progreso de nuestra querida patria Bolivia. Hemos reducido los niveles de pobreza, ha habido transformaciones profundas en la economía, el Producto Interno Bruto siempre ha estado por encima del 4.5% cada año. En alguna ocasión, el año 2013, recuerdo que ha alcanzado al 6.8% del Producto Interno Bruto. Por tanto, él tiene mucha experiencia, tiene mucho conocimiento y ahora nuevamente en esta nueva responsabilidad, llevando adelante los destinos de nuestra querida patria Bolivia. Y para nosotros es una enorme satisfacción que él pueda estar el día de hoy aquí en el pueblo argentino, a quien amamos mucho, para compartir sus experiencias, para compartir sobre la transformación profunda que vive nuestro país a partir del año 2006 y en esta nueva gestión que se ha iniciado el 2020. Entonces, una enorme satisfacción y reitero un cariño enorme al pueblo argentino por este reconocimiento que le da a la UMET respecto a doctor honoris causa. Un mensaje para las y los maestros argentinos. Con mucho cariño y afecto a todos ellos, a quienes se inculcan conocimientos y experiencias a diario, y estas tienen que ser siempre útiles para que cada uno de nosotros, los ciudadanos, podamos aplicarlas, principalmente para buscar objetivos comunes, no objetivos particulares, objetivos personales, sino objetivos comunes y que vaya en beneficio siempre de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Gracias. Era el cónsul de Bolivia en Argentina, Santos Javier Tito Vélez, en el acto que realizó la UMET al presidente de Bolivia, Luis Arce. Canto Maestro, el programa de Cetera. Teléfono 2150-7456. Celular 11-5012-3589. Twitter @ Radiográfica 893. Facebook Radiográfica FM 89.3. Instagram @ Radiográfica 893. Y el correo www.radiografica.org.ar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Nació en Buenos Aires el 11 de abril de 1916. Compositor, instrumentista, se fue de gira el 25 de junio de 1983. Y estamos escuchando Malambo, Opus 7, de y por Alberto Ginastera. Thank you. Canto Maestro, el programa de Cetera. En la ONU se suspendió la participación del Consejo de Derechos Humanos a Rusia. Escuchemos la crónica del analista internacional Pedro Brieger. La Argentina se sumó a varios países en una votación para suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está compuesto por 47 países y que es rotativa su participación en este Consejo. Desde ya que si ponemos a medir con una vara muy alta quién puede participar en el Consejo, pocos países podrían cumplir con un estándar mínimo de participación en un Consejo de Derechos Humanos. Sin embargo, hay ciertas formalidades a las que la mayoría de los gobiernos deciden responder, y por eso, por lo general, se condenan las violaciones a los derechos humanos, se habla en nombre de los derechos humanos, y poco importa si estos se respetan o no. En este caso en particular, está claro que hay una decisión política de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos, porque varios de los países que han votado a favor de la suspensión de Rusia son ellos mismos violadores seriales de los derechos humanos. ¿Qué decir de Colombia, por ejemplo, y los asesinatos y las masacres casi a diario de dirigentes sociales, campesinos, defensores de derechos humanos justamente en Colombia y que son asesinados reiteradamente? ¿Qué decir del gobierno de Myanmar, que es acusado directamente de genocidio de una población minoritaria rohingya? ¿Qué decir de los Estados Unidos, que todavía ocupa la isla de Cuba y que ha violado en innumerables oportunidades los derechos humanos en los países que ocupó o todavía ocupa y de donde no se ha retirado? Son decisiones políticas. Es una trampa, muchas veces una votación, porque claro, ¿quién puede negarse a una votación donde se condene a alguien por las violaciones a los derechos humanos? Pero hay que ver el contexto global. La rusofobia que existe hoy en día no tiene que ver ni con la ética ni con la moral. Aunque pensemos que la ética y la moral son bienvenidas, en la política lo que rige son los intereses. Porque si no, un gobierno se quedaría absolutamente solo y no podría tener ningún tipo de vínculo con nadie más en el planeta. Si no, ¿cómo calificar la visita de Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, al Reino de Arabia Saudita, pocos días después que se conociera de 81 decapitaciones con procesos bastante irregulares y pocos claros? Cuando le preguntaron a Boris Johnson sobre las violaciones a los derechos humanos, dijo que en Arabia Saudita se había avanzado bastante, pero ningún tipo de condena. ¿Por qué? Porque había ido a negociar el tema del petróleo para que se baje el precio del petróleo a nivel internacional. Por eso hay que ver esta votación y la rusofobia que existe en este contexto de ofensiva de Estados Unidos en contra de Rusia, más allá de lo que implique la invasión de Rusia a Ucrania. Era la suspensión del Consejo de Derechos Humanos en la ONU de Rusia con el análisis del periodista Pedro Brieger. Es tu visión lo que te da satisfacción. Sientes y ves, vale de lluvias. Por la ilusión sigue siempre con la canción que vos hiciste para luchar. Cruzaste el río todos los días por conseguir esas felices que en la vida te han jugado. Hasta mis sueños posibilidad. Pero volvé, papá, la vida volvé. Volvé, volvé, volvé. Papá, la vida volvé. Volvé, volvé, volvé. Papá, la vida volvé. Alejandro Santos, candombe del trabajador. Cuánta pasión corre en tu corazón, tu convicción más. Es tu visión lo que te da satisfacción. Sientes y ves, parece hecho y ves. Por la ilusión sigue siempre con la canción que vos hiciste para luchar. Sientes de río todos los días por conseguir esa delicia que es la vida para tu hogar. Canto Maestro, el programa de Cetera. Los malditos se hacen presentes. El maldito es aquel que se atreve al discurso dominante. Cecilia Grierson nace un 22 de noviembre de 1859. A los 19 años se recibe de maestra. Luego inicia sus estudios de medicina. Semejante decisión significó para la época un atrevimiento para el mundo académico masculino. El 2 de abril se recibió de médica cirujana, título que la convirtió en la primera mujer médica de América del Sur. Promovió la importancia del rol del Estado en el desarrollo de su profesión. Muere el 10 de abril de 1934. Hoy, Canto Maestro recuerda a Cecilia Grierson, un ejemplo contra la discriminación y una defensora de la salud pública, un bien social sin excluidos. Malditos de la historia, hoy y siempre. Y luego de esta historia en Los Malditos, vamos a escuchar sobre la extensión del horario laboral docente la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo. Ante los anuncios que realizara el Ministerio de Educación de la Nación, CETERA solicita una urgente reunión de la paritaria nacional. Ante los hechos de conocimiento público que tienen que ver con la modificación de la jornada escolar, para conocer primero lo que está planteando el Ministerio, no lo conocemos, la verdad que nos parece grave que una modificación de la jornada escolar y del puesto de trabajo se haga sin consultar con los docentes, que después somos los que tenemos que llevarlo adelante. Por lo tanto, el Ministerio debe convocar en forma urgente a una reunión paritaria nacional. Por el otro lado, también se plantea que cualquier reforma que tenga que ver con el puesto de trabajo, porque en este caso se está afectando el puesto de trabajo, la incompatibilidad de los docentes, el tema del segundo cargo. Hoy la mayoría de los docentes argentinos, lamentablemente, tienen que vivir con un segundo cargo porque el salario es bajo. Por tanto, si se amplía la jornada escolar, lo que va a suceder es que muchos docentes no puedan asistir a ese segundo puesto de trabajo que ya tienen concursado, con lo cual se estaría vulnerando un derecho. La otra cuestión es discutir en la mejora de la calidad educativa, y nosotros en ese sentido hemos planteado una serie de propuestas que van más desde el punto de vista de lo propositivo, que necesita la educación para mejorar. No es solo cantidad de horas, sino es calidad. Y en ese sentido hace falta resolver graves desigualdades que hay en las distintas jurisdicciones. Hay que resolver el tema de infraestructura, equipamiento, creación de cargos, formación docente, para poder avanzar en algo que sí nosotros creemos central, que es lo que se debe hacer y lo que de alguna manera es tan importante en muchos países del mundo, que es la jornada completa. Que ahí ya sí habría una posibilidad de, si se va avanzando gradualmente, por un lado cumplir con la Ley Nacional de Educación, que lo plantea, y por el otro lado, plantear una jornada completa que tenga la posibilidad de brindar una educación de calidad para nuestros niños y niñas. Era sobre la extensión del horario laboral docente la palabra de la secretaria general de CETERA, Sonia Lezo. Como ya lo dijimos, este programa fue dedicado a este gran músico, y con él nos vamos mateando sueños, Miguel Ángel Estrella. Mateando sueños. ¿Cuál es ese sueño que tenés vos, Miguel Ángel Estrella? Mirá, siempre el sueño para mí fue una sociedad en que seamos solidarios los unos con los otros. ¿Cómo el mundo va al revés de eso? Es decir, un mundo que ha progresado tecnológicamente, la ciencia. Sin embargo, hay un retroceso en la relación humana. Es decir, lo que marcó la sociedad de consumo respecto de que en la vida hay que triunfar, hay que hacer relaciones públicas, no relaciones humanas. Los empresarios aquí, en la Argentina, como en Estados Unidos, como en Francia, como en Inglaterra, decían lo mismo. Tu mujer y vos son dos talentos, pero ustedes van a morir pobres como jóvenes. Porque si siguen tocando gratis en las villas miserias, en los pueblos indígenas, en los sindicatos, después no les va a querer pagar nadie. Nos asustaban con esas amenazas. Y a nosotros nunca nos faltó trabajo y nunca tuvimos un empresario. Nunca dependimos de una agencia de discos ni de nada. Y sin embargo nunca nos faltó trabajo. En el sur, más al sur. Entonces cuando yo te hablo de una sociedad solidaria, es que ese mundo, el del comercio, estuvo siempre en contra de los avances sociales. Por eso es que yo decía siempre a los que me decían cómo quemás tu carrera tocando gratis, yo, pues yo, bueno, doy 100 conciertos por año y 50 los doy gratis, nada más que para la causa de los derechos humanos, la educación para todos, el trabajo en las cárceles, el trabajo en las villas, el reconocer las culturas originarias. Uno de mis programas faros en la UNED, o se llama La Voz de los Sin Voz, que está dirigido a aquellos artistas formidables y pobres, formidablemente pobres también, y formidablemente auténticos. Y hago muestras todos los años. Es el programa que yo le propuse a Kirchner cuando me hiciste tanto de que fuera su embajador ante la UNESCO. Y le dije, mira, yo te lo propongo como el programa cultural del Mercosur, dar lugar a los artistas talentosos y pobres que no tienen voz. Y me contestó, eso hacelo caiga quien caiga. Hace nada más que un Mercosur muy ampliado. Esto era marzo del 2004. Tomá toda Sudamérica. O sea que él tenía ya el proyecto de una sur. Eso le llamo yo tener orejas para escuchar al otro. ¿Te das cuenta? Ángel Estrella, yo soy pianista, pianista interesado en las cuestiones sociales. Mateando sueños al amanecer. Era el mateando sueños del querido Miguel Ángel Estrella, siempre en nuestros corazones. Teníamos una sensibilidad social fuerte, éramos cristianos de izquierda, pero queríamos mostrarnos antes si íbamos a una villa, por ejemplo, Fiorito fue la primera, capaz que estaba naciendo Maradona por ahí, y nos dimos con que la gente se enamoraba de Schubert, sobre todo, también de arias de Bach que cantaba Marta, y por ahí cantaba también alguna milonga. Yo la acompañaba con una guitarra porque no teníamos plata para alquilar un piano, y en una villa encontrar un piano era imposible. Y nos fuimos dando cuenta que ese público, después cuando había una fiesta de 15 años o un aniversario de bodas o lo que fuere, o un velorio, decían que venga Miguelito y la Martita a hacer la música. Y bueno, así pasamos por muchas villas, después empezamos a ir a los valles Calchaquí, en el norte, a la quebrada Humahuaca, por todos lados esta música, no sé, vos tocabas algo de Chopin y por ahí un campesino te decía, a ver, tocar otra vez, che, qué melancólico estabas cuando escribiste eso. Y yo digo, no lo escribí yo, ¿Y quién escribió ese? Y un gallo que se llamaba Chopin. ¿Y cómo era el gallo ese? Bueno, y terminabas hablando, no sé, de la correspondencia de Georges Sand con Flaubert, por ejemplo, una cosa impresionante, o un indígena que te decía, sí, yo puedo entender la música de un polaco que nació en 1810, que murió un 17 de octubre, joven, que fue un patriota, quiere decir que puedo entender muchas cosas. Y yo creía que cuando el viejo Perón nos hablaba de que la cultura, la educación eran herramientas para la liberación, creí que era un verso. Y como tu clase, me decían, la clase media, nos traiciona mucho, siempre, los votamos, en los valles calchaquíes no hubo ni un voto que no sea peronista. Y nada, y se pasan hablando por teléfono, tomando café, y se olvidaron de la reforma agraria, de todo lo que prometieron. Entonces nos tenemos que preparar para ser nosotros, para que vos, Juancho, seas el rector de la universidad, por ejemplo, para que vos, Raúl, seas el diputado, que puedas defender nuestros intereses. Cosas fortísimas me tocó vivir en esa militancia de la música para todos. Bueno, y gente que la tenía clarísima. Y este tipo que por ahí era el jefe de la Federación Indígena, ellos me habían nombrado vocero internacional de la Federación Indígena, no solamente de Tucumán. Esto fue Canto Maestro, programa de Cetera, emisión 760. Audios, Andrés. Conducción, Alejandro de Michelis. Recordemos que la única lucha que perdemos es la que abandonamos. Canto Maestro, el programa de Cetera. Desde el 3 de marzo del 2007. Tejiendo sueños en la escuela, en la calle. Domingos de 15 a 16. Por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, el programa de la Cetera, se escucha en las radios comunitarias de todo el país, integrantes de FARCO, Foro Argentino de Radios Comunitarias.